bien, muchachito. No se puede perder algo que no se tiene. Me quedé destrozado con los brazos cruzados. Eso es lo que más me duele. No te sientas así, vas a sobrevivir. De amor nadie se muere. ¿Cómo puedo sacarla de mi terca cabeza? Por favor, pásame otra cerveza. ¡Ahí te va! Esta vez la perdí. La perdí para siempre. El amor es así. Pues se gana y se pierde. Quiero ir a buscar. No tiene caso ya. Yo sé que se pasa otra chévere.